quotidien souvent être les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière d'école, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus contre son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y'a pas de gonzesse ou si peu en dehors de le supporter. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de pierre, défiant les crétins en bleu, instruant les salauds en vert. Y'a pas de gonzesse ou les gars, imbéciles et meurtrières, y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Une bagnole entre les boys, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se volent. Pour un phare un peu approché, ou pour un doigt tendu bien haut, y'en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le pardonneur de ces combats par une femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner ses ovaires. Parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les meurent, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez humble pour instiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part peut-être Madame Thatcher. C'est pas un cerveau féminin qui est sorti à bombe atomique, et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens, juifs, arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide, c'est masculin comme un SS, un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères, pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. Et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien si je peux rester sur la terre, et quand l'air vert revient, je m'offrirai à la Thatcher. Cacalili, cacalili, cacalili, pedo putz, cacalili, cacalili, cacalili, pedo putz. Todas las chicas de 9 años quieren hablar por la radio. Irola, irola, irola. Cacalili, pedo putz, es un poco guarrete, pero es un retrete. Sorionak. ¿Qué tal? Bien. Igual. ¿Bien? ¿Qué es el Soriona? Buenas tardes. De todas las chicas. El Soriona de todas las nescas. ¿Mm? Y oye, y un Soriona también muy especial. Para nuestro invitado sorpresa de hoy. ¿Quién está aquí que ha venido a vernos hoy a hacer el programa con nosotras? Mi hermano. ¿Quién ha venido? Adur. Adur, bienvenido. Es un honor en el Día de la Mujer tener aquí a un muchachito. Hola. Hola. ¿Estás contento? Te veo ahí con una sonrisa gigante y con los cascos puestos. Estás guapísimo. ¿Eh? Y bueno, chicas, ¿y vosotras qué tal? Muy bien. ¿Qué tal estáis llevando el día de hoy? Muy divertido. Muy bien. ¿Sí? ¿Habéis hecho cosas en el cole? Sí. Contarme, contarme. He marcado 2 goles. ¿Has marcado 2 goles? ¿Pero en el recreo o a la hora del hantoquín? ¿O en la clase de gimnasia? ¿De educación física? No, no teníamos gimnasia. ¿Entonces cuándo han sido esos goles? En la hora del patio. ¿En el patio? Sí. ¿En el recreo de por la mañana? Sí. ¿Te habéis echado un partido de fútbol? Sí, chicas contra chicos, hemos ganado. Y habéis ganado, y tú has metido 2 goles, nada más y nada menos. Hemos quedado 3-2. Bueno, pues muy bien, ¿no? Perfecto, Vega. Sí. ¿Y vosotras, Arais? ¿Qué has hecho hoy? Jugar a polillacacos contra los chicos. ¿Jugar a polillacacos contra los chicos? Sí. ¿Y qué erais? La primera partida polis y luego cacos. ¿Habéis estado una vez cada uno? No, 3. Ah, ¿habéis echado 3 partidas? O más. Vale. Vale, me dicen por ahí el Benja que ok, todo solucionado, porque hoy no han venido ni Olas ni Rati, que están de cumpleaños, que son ahí unas fiesteras. Y entonces el Benja me está dando el ok de que todo lo que han traído preparado, porque no vienen, pero han traído todo preparado con la grabadora de la Irola. Y el Benja me ha dado el ok de que vamos a poder escucharlas, que está todo bien en la grabadora. Así que nada, pues aquí estamos hoy con el programa especial Nescas, ¿no? Sí. ¿Y qué podéis contarme? Pues no sé. Que hay manifestaciones hoy, ¿no? Sí, a las 7 sí. Creo. A ver, venga. A las 7:30. A las 7:30. Pues oye, mira, podemos empezar por eso que tienes ahí tú escrito, vale. ¿O haráis? Vale. Venga. Lo que gritamos en las manis. Por cierto, hoy hay mani a las 7:30. Así que todos a la Riaga. Nosotras vamos, ¿no? Después del programa. Sí. Y tú también te vienes, ¿no, Adur? Sí, pero tienes que hablar con la boca porque la gente no te ve. Sí. Tú te vienes. Benja, ¿tú te vas a venir? No sé. ¿No lo sabes, Benja? Todas las mujeres necesitamos también. Va a haber chicas ahí. Que vengáis. Va a haber chicas. Tenemos aquí una invitada más. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien. Tenemos una invitada que ha sido invitada por Arais y que, bueno, pues no la podréis presentar porque no la conocemos. Se llama Eider, tiene 10 años y ha venido hoy a la radio con nosotras. Sí. Perfecto. Pues bienvenida, Eider. ¿Continuamos con lo que gritamos en las manis? Vale. A ver qué... Estamos hasta el culo de tanto, tío, chulo. Tío. Sí, lee. Fermín, te coses el calcetín. Kaleak, gauak, gebreak, dira. Erasorik ez erantzunik gabe. Manolo, la cena te la hace solo. Ante la dura tu la viuda. Aquí estamos nosotras, no violamos. Hoy, 8 de marzo, y mañana que si el machismo te ataca contra atacale. Vamos a quemar, vamos a quemar la conferencia episcopal. Vamos a quemar la conferencia por machista y patriarcal. Feminismo aurrera, machismo txera. Feminismo aurrera, machismo txera. Param, pam, pam, pam, pam. Bueno, pues así... Y hay muchas más, ¿eh? Y hay muchas más, ¿no? Te has traído aquí unas cuantas y están fenomenal. Todo lo que se puede decir en las manifestaciones de esta tarde, ¿no? Uh-huh. ¿Sabéis alguna otra más? No. ¿Tú tenéis por ahí alguna, Vega? No me acuerdo. ¿No te acuerdas de ninguna otra? Es que ha traído ya un montón, Arais, sí. ¿Eh? ¿Eh? Yes. Bueno, y entonces, pues podríais contarnos un poco, como tenéis aquí, habéis preparado un montón de cosas sobre el Día de la Mujer, pues podéis empezar por donde vosotras veáis, con todo lo que tenéis. ¿Quién empieza? ¿Vega? Vale, sí. ¿Eh? Dale. Vega. Pues venga, dale ahí, Vega. Acércate bien al micro, que te veo un poco lejos. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día 8 de marzo. La primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, extendiéndose su conmemoración desde entonces a numerosos países. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El tema de Día Internacional de la Mujer 2013, centrado en la violencia contra la mujer, es una promesa, momento de pasar a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres. Pues sí, sí que es importante, ¿no? Esto de la violencia contra las mujeres. Sí. ¿No? Además tenía Arais por ahí información de las cosas que habían pasado, ¿no? Que en relación al tema este de violencias de las mujeres y hombre, pues la verdad es que son noticias muy tristes, ¿no? Lo que le ocurren a algunas personas. Sí, lo leo. Vale. En Guatemala son asesinadas 2 mujeres cada día de promedio. En la India fueron asesinadas 22 mujeres al día en 2007 por motivos de la dote. Durante el 2012 en España murieron 56 mujeres asesinadas. En Euskadi fue una, en Tolosa, Guipúzcoa. En este año en España ya han muerto 10 mujeres. Pues la verdad es que... Ya. Pues es bastante triste, ¿no? Que pase esto y debería de acabar cuanto antes. Y... Es que en India, en el 2003, en el 2007, no, en el... Sí, en el 2007, 22 mujeres al día. Sí, y luego, bueno, pues además lo que está pasando últimamente, que están saliendo en las noticias, pues que también están muriendo niñas. ¿Sabes? Ya. Que, yo qué sé, pues que es muy por triste la radio que, dijeron que pase todo eso, ¿no? Que a una niña le hicieron un trasplante de corazón. Es mi prima. Así. Bueno, tenemos por ahí también noticias bonitas, que las vamos a leer dentro de un rato, ¿no? ¿Vale? Sí. Ahora vamos a acabar un poquito con estas cosas y luego traemos las noticias bonitas, preciosas de la vida de la gente. No te preocupes que ahora lo encontramos. Bueno, pues si quieres comentarnos un poquito también tú lo que habías traído, Arais. Vale. Día Internacional de la Mujer. No solo de la mujer trabajadora, ya que todas las mujeres del mundo trabajan, aunque solo sea en sus casas. Este día se celebra para conseguir un mundo donde las mujeres sean iguales a los hombres. Muy bien. Y ahora esto es parecido a lo que había traído Vega, así que le hacemos esto de aquí. Nos explicamos el tema elegido para este año. Sí, bueno, lo repetimos y ya nos presentas la canción, porque va todo relacionado, ¿te parece? Vale. El tema elegido para este año 2013. Una promesa es una promesa. Es hora de actuar para acabar con la violencia contra las mujeres. Machismo. El hombre se cree superior a la mujer. Violencia contra las mujeres. Todos los años miles y miles de mujeres mueren en todo el mundo, asesinadas por el hecho de ser mujer. A esto se le llama

tradicional de corte patriarcal en relación con la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones. Será a mediados del 19. ¿Cuándo? Cuando los movimientos reivindicativos de la mujer tomen fuerza. Lucha por el sufragio femenino, la reivindicación de la igualdad, la denuncia de la opresión social, familiar y laboral. Surgieron entonces los denominados movimientos sufragistas, inicialmente de origen burgués. Claro, porque al principio esto que dice aquí del sufragistas y del sufragio femenino se referían a que antes las mujeres no podíamos votar. ¡Hala! No podíamos, o sea, nuestra opinión pues realmente no contaba. Solo los hombres. Solo podían votar los hombres. Entonces, bueno, pues en un primer momento, como dice aquí Vega, finales del siglo XVIII y XIX, pues hubo una serie de mujeres que empezaron a decir que nuestras ideas también eran importantes. ¿Qué y nuestras es burgués? Opiniones. Los burgueses, bueno, pues es gente que pertenecía a una clase social que tenía más dinero. Era gente que tenía más dinero. En aquella época, pues bueno, pues había mujeres, muchas mujeres estaban siempre trabajando. Pues si trabajaban en el campo, en el campo. Y si no, trabajarían a lo mejor limpiando o se trabajaba como lo que se llamaba criadas, ¿no? O sirvientas. Eran las cosas que hacían. Y bueno, pues entonces las mujeres de la burguesía, ellas tenían acceso a poder ir a escuelas, a poder leer libros, cosas que la gente que vivía en el campo, las mujeres del campo, no podían hacer. Y tenían menos dinero. Claro, muchos hombres ni siquiera podían hacerlo, pues las mujeres que encima estaban más oprimidas, pues podían menos. Entonces, bueno, pues había mujeres dentro de las clases burguesas, que eran clases que tenían más dinero, era gente que tenía más dinero, que estaban, que ellas tenían acceso a poder aprender. A lo mejor tenían profesores que venían a casa, porque tampoco es que ellas pudieran ir a las universidades y esas cosas, ¿vale? Tampoco podían ir a estudiar. O algún amigo que supiera enseñar. Sí, bueno, normalmente como era gente de dinero, pues tenían a alguien, un profesor. ¿No habéis visto en las películas a veces que dicen, esta es la institutriz? Que era como la maestra que iba así a casa y les enseñaba pues a leer, a escribir. Entonces, bueno, pues las mujeres pues leían y algunas, además de leer simplemente lo que les decían que leyeran, pues oye, les daban un poco a la cabeza y tenían ideas y pensaban. Y bueno, pues gracias a ellas y a muchas mujeres que también estaban en el campo, que también lucharon por todo esto, ¿eh? Pues mi bisabuela no sabía escribir ni leer y ha aprendido ahora. Pues eso es estupendo. Yo, mi abuela, tampoco sabía leer ni escribir. Y cuando yo era pequeña, igual que vosotras, que a lo mejor tenía también 10 años o así, mi abuela también iba al cole por las tardes y aprendió también a leer y a escribir. Y ella no sabía. Pues y estábamos súper contentas. Mi bisabuela de una de mi clase tiene 104 años. ¡Joder! Un montón de años, ¿eh? Pues bueno, pues podemos ahora, si os parece, escuchar un poquito lo que ha preparado Irati. ¿Vale? La escuchamos y no sabemos, igual cuenta cosas que ya hemos dicho, pero como lo ha preparado, pues vamos a ponerlo, ¿no? Un poquito. Vale. 8 de marzo, Día de la Mujer. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer en todo el mundo. Las mujeres llevan luchando muchos años para tener los mismos derechos que los hombres. Y hoy, en todo el mundo, hay una manifestación para recordarlo. A lo largo de la historia, vemos cómo a las mujeres se le han considerado un ser inferior al hombre que no podía hacer nada por ella misma y que estaba recluida en casa realizando las tareas domésticas y cuidando de sus hijos. Hasta hace pocos años, las mujeres dependían por completo de los varones para hacer las cosas. No se les permitía abrir ni una cuenta en el banco sin la autorización de su marido, padre o hermano. No tienen derecho a la educación y, como estos ejemplos, muchos más. Ahora parece que las cosas poco a poco van cambiando, aunque se ven todavía muchas discriminaciones. Mujeres que ante el mismo trabajo cobran menos que sus compañeros varones. Problemas cuando se quedan embarazadas y etcétera. En otros lugares, como en los países islámicos, las mujeres apenas tienen derechos. Para cambiar todo esto, las mujeres han luchado y seguirán haciéndolo. el 28 de febrero de 1909, se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día de las Mujeres Socialistas, tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos. En agosto de 1910, la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de la socialista alemana Louise Sietz, se aprobó la resolución propuesta por Clara Zetkin, proclamando el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Una semana después, del 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio de la fábrica de camisas de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. Bueno, pues la verdad es que muy bien, ¿no? Sí. Que ha contado un montón de cosas. Y la parte inicial del principio, pues ¿tenéis algo que comentar? A mí lo que me ha parecido raro es lo de las camisas de Nueva York. Que mueran por eso, no sé. Bueno, pues fue así como un accidente que ocurrió y demás. Bueno, yo la verdad es que justo ahí no he estado demasiado... Atenta. Me ha gustado más la parte del principio, cuando hablaba de... Pues de cómo siempre la mujer ha estado más puesta en casa y que dependía del hombre para todo. Como más rechazada. ¿Queréis decir algo de sobre todo eso? No. ¿No queréis decir nada? No se me ocurre nada. No, tampoco. No me lo puedo creer, chicas. No me lo puedo creer. Bueno, pues entonces vamos a ver si ponemos unas opiniones de Olat. Opiniones, claro. Y a ver si luego continuamos opinando nosotras. Y se nos vienen algunas ideas a la cabeza, ¿eh? Sí, sí. Que vaya, ¿eh? Vaya, chicas. Pues venga, Bozov, dale ahí a las opiniones. Yo soy Olat y bueno, esta es la sección de opiniones que se llama opiniones. Voy a entrevistar a unas amigas mías. La primera. Hola. Tú, Yune. Tú ya has venido muchas veces a la radio, ¿no? Bueno, una. Sí. Y bueno, ya los has visto y todo. Vamos a hacernos unas preguntas y quiero que deis vuestras opiniones, ¿vale? Vale. Y es sobre el tema de las nescas y del día de eso. Bueno, Yune, ¿te parece bien que hayan hecho este día para las nescas? ¿Te parece bien? Sí. ¿A secas? Sí. Vale. Y bueno, ¿tú estás con o en contra de los machistas? Bueno, en contra. Muy bien, vale, gracias. La siguiente, Ainara. Se ha ido, vale. Bueno, voy a entrevistar a un chico porque hace tiempo que no entrevistamos a uno. Se llama John. Hola, John. Hola. Bueno, te voy a hacer unas preguntas. ¿Te parece bien que hayan creado el Día de las Mujeres? Sí. Bueno, ¿y tú estás con o en contra con los machistas? En contra. Vale. Lo mismo que he dicho yo. Igual que Yuri. Ahora le toca a Miriam. ¿Ves una amiga mía también? Bueno, Miriam, ¿te parece bien el Día de las Mujeres que lo hayan creado? Sí, porque las mujeres necesitan sus derechos. Muy bien, una pregunta más larga, una respuesta más larga. Bueno, ¿y estás con o en contra de los machistas? En contra. Vale, gracias. Bueno, esta ha sido opiniones. Y bueno, y voy a terminar con un piscabates mucho. Mi opinión es que también me parece bien que hayan creado ese día de las mujeres, porque así las mujeres podemos tener nuestros derechos y eso. Y estoy en contra con los machistas porque son unos tontos. Bueno, tontos. Es que no tratan bien a las mujeres como se merecen. Y esto ha sido mi opinión. Y ahora me despido con un piscabates mucho. Bueno, es... A ver. Neska... Gora Neska Kaskeak. Gora, viva las mujeres libres. Eso es. Bueno, hasta luego. Adiós. Bueno, pues ha estado genial, ¿no? Sí. ¿Y este final cómo es? ¿Gora, Neska? Gora, viva las mujeres libres. Askeak o algo así. Sí, Askeak. Askeak. Pues mira. Viva las mujeres libres. Viva las mujeres libres. Pues, Osondo, hola, la reportera dicharachera de Cacalilipedopus, ¿eh? Bueno, yo pues creo que se lo pasó. Opiniaciones, ¿eh? Creo que se lo pasó bien. ¿Os parecería bien llevaros algún día a vosotras la grabadora y hacer unas opiniaciones por el mundo? Sí. Sí, ¿eh? Sí. Oye, no es tan fácil, no es tan fácil que la gente responda, ¿eh? Mira lo que le ha costado a Olat. Ya. Sí, no, sí, me parece bien, sí, me parece bien. Y otros han escapado, pero eran corriendo. Sus amigos. Ya, ¿y qué? Pero unos han escapado y se han ido corriendo y no le han respondido. Aunque sean tus amigos, no significa que te vayan a dar respuestas largas pero y a contar cosas. Pero los amigos están muy locos, entonces... Sí. Bueno, y... Se atreven a todo. ¿Y a vosotras qué os parece lo de que se celebre el Día de la Mujer? Pues bien. Muy bien, para tener nuestras opiniones y todo. Para tener nuestras opiniones y poder pues hacer lo que nos apetezca y ser mujeres libres. Sí. Para la igualdad un poco más, ¿no? Y para más caer. Allá, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, pues yo me haría ahora el piscabates mucho, ¿no? Vale. Que lo tenemos ya aquí todo y ya vamos acabando con el tema mujeres, ¿no? ¿Os parece? Vale. Y así tenemos un poquito para tener, porque tenemos unos chistes largos. Muy largos. Tenemos también en la noticia de Chloe. Así que oye, pues Goran Skat Askeak y continuamos, piscabates mucho. Mujer, emakume. Hombre, gizon. Marzo, martxoa. 8, sortzi. Vale, y entonces por ejemplo, si yo quiero decir que hoy, ¿no? Hoy, 8 de marzo, los hombres y las mujeres... Nos vamos juntos a celebrar. A ver. ¡Viva las mujeres libres! Yo quiero decir todo eso. Quiero decir, hoy, 8 de marzo. Gaus. Marchoaren sortzia. Los hombres y las mujeres. Neskaketa mutilak. Pues nos vamos a celebrar. ¡Viva el Día de la Mujer! ¡Viva las mujeres libres! Joango gara. Ospatxera. Bai. Emakume neguna ospatxera. Sí, el Día de la Mujer. El Día de la Mujer, que también lo tienes a aquí tú. Día de la Mujer, emakumen eguna. Pues eso es lo que tenemos que hacer hoy los hombres y las mujeres, todos juntos. Sí. Aita va a venir también, ¿eh? Y Adur. Y Adur también, Adur, que es que de verdad está aquí a escondidillas comiéndose sus chuches. Y le está metiendo ahí unas caras al pica-pica. Pero la verdad, Adur, que es que estoy muy contenta de tener hoy tu representación masculina aquí en el programa de las Nescas. Yo no cuento. Pero tú es que estás siempre. Yo no cuento. Tú sí cuentas, cuentas mucho, Bozov. Pero Adur es especial. Tiene un biberón violeta en la boca. Pues, ¿qué voy a decir? Pues que es maravilloso este niño. Yo propongo un biberón de pica pica. ¿Qué opináis si el Día de la Mujer debería de ser todos los días, no? Sí. Sí. Por mí sí. Claro, de hecho todos los días las mujeres tenemos que luchar para ser libres y para estar igualadas y para no encontrarnos con ninguna persona estúpida que piense, como ha dicho Lats, que piense que no tenemos opinión o que no valemos nada. Así que realmente todos los días estamos en lucha, solo que hoy es un día pues para reivindicarlo y para gritar y para hacer una fiesta también. ¿Eh? Y para no olvidarnos de toda la gente que ha tenido que luchar durante muchísimos años para que continuemos nosotras con el momento en el que estamos, nuestra lucha. ¿Mm? Porque hay muchas mujeres oprimidas, ¿no? Claro. Ya lo hemos estado hablando antes, Benja. ¿Estás off? Bueno, pues... Sí, puedes a continuar, vale, diciendo todas las cosas, que como yo me enrollo aquí por todas partes... Día de la Mujer. Y me acomodé en alguna. Revolución feminista. Irá a lucha feminista. Nosotras somos nuestras dueñas. Gugara gurejabea. La voz de las mujeres. Emakumen ahotsa. Arriba, arriba. La lucha de las mujeres. Gora, gora, emakumeen borroka. Ninguna agresión sin violencia. Erasorik ez erantzunik gabe. Perfecto. Yo todo esto, como ya sabéis, me lo quedo. Porque todo me hace aprender un poquito más de euskera. Sí. Y bueno, pues yo creo que para ir acabando todo esto, pues podemos leer aquí los nombres, porque habíamos traído los nombres de unas mujeres feministas, ¿vale? Podríamos leer los nombres y esto, y luego ya lo dejamos, ¿no? Y cambiamos solo los nombres, ¿vale? Vale. Y esto también solamente los nombres, porque no, es que jo, si no es muchas cosas y tenemos todavía que hablar de un montón de cosas. Así que ya que tenemos aquí unas mujeres feministas que iniciaron todo esto. Simone de Beauvoir. A ver, Ben, ya nos lo dices tú. Simone de Beauvoir. Esa vale. Misma. Ah, me toca. Sí. George Sanz. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Violeta Parra. Ibarruri Dolores. Campoamor Clara. Vale, y luego esto de aquí abajo, de abajito. Aunque desde que empezó el feminismo hasta hoy se ha conseguido muchos logros. El poder trabajar, sigue habiendo diferencias entre los hombres y las mujeres. Seguimos siendo las que nos encargamos de los hijos, hijas, en el mismo puesto de trabajo cobramos menos por el hecho de ser mujer, etcétera. Así que continuamos en lucha. Sí. ¿Vale? Pero y algo hemos logrado. Hemos logrado algo y tenemos que continuar logrando mucho más. Y entonces, bueno, pues yo ahora para hacernos un descansito, pues había traído una canción y me gustaría ponerla. Es la canción de Banda Hachís. ¿Cómo se titulaba, Benja? No, no, Benja, esto no. Ya, es que estoy oyendo otra cosa. Y La razón de amarte. Es la razón de amarte. Y entonces, pues, me parece que es muy bonita porque, bueno, porque los chicos, pues, tienen mucho que decir en el feminismo. Sí. Y entonces, pues, ser papá no es malo siempre que no haya manipulación. Educación arrinconada, desinterés demostrado. Yo mando, tú obedeces, está claro. Yo el amo de la casa, tú el niño deseado y controlado hacia un futuro predesignado. Y la esclava de la casa, con su niña soñada, bien caminada por una senda bordada. No te quiero así. De este mundo, lo importante es quien viene y la mamá, no hay excusa, tu opción. Preguntas: ¿y si se hace policía o si se mete a culo monja, prostituta, torero, comunista? Lo siento, no tengo lista, pero como preferencia, no es un deseo que sea anarquista. Escucha, no etiquetes, no dogmes, no interpretes. Hoy no es su día, que haga lo que quiera con su vida. Ah, por otra parte, el futuro será o del caos o de la anarquía. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. no querer adueñarme de tu corazón, no es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte, no querer adueñarme de tu corazón. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Y bueno, vamos a traer, vamos a poner un poquito esto de aquí de que nos trae Vega. Vega, coméntanos, ¿quién es Chloe? ¿Qué ha pasado y cómo está? Chloe es una niña de 6 años que necesitaba un trasplante de corazón y el 1 de marzo pues le llegó justo. Uh-huh. Y el domingo se celebró una fiesta para recaudar dinero y pues sigue, no le ha hecho el rechazo. ¿Y está bien entonces? Sí, sí. Y parece que ese nuevo corazoncito pues se lo va a quedar ya ella y va a poder continuar haciendo un montón de cosas. Pues sí. Pues oye, perfecto, ¿no? Uh-huh, sí. A ver, que nos quiere leer un poquito de alguna cosa Vega de aquí, porque ha traído un recorte, que pues léenoslo. Todo va muy bien. Chloe está fenomenal y su estado evoluciona según lo previsto. Aunque apenas ha podido dormir desde el pasado sábado, la voz de Flor en Pascual no denota cansancio, sino una enorme alegría y alivio. Han pasado ya 48 horas desde que su hija de 6 años fuera sometida a un trasplante de corazón de 12 horas y no han aparecido los temidos signos de rechazo del nuevo órgano, que late ya con fuerza en debilitado organismo de la pequeña. Ayer Chloe fue trasladada de nuevo a quirófano para cerrarle el esternón, que el equipo médico que le atiende en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid había dejado abierto por si surgiera alguna complicación, pero no ha sido necesario. Esta operación también ha ido bien, es una buena señal, se felicitaba el padre. Chloe permanece ingresada en la UCI del centro madrileño, completamente sedada, situación que se mantendrá también hoy. A partir de mañana los médicos podrían empezar a retirar parte de la medicación que le administran para que la niña pueda poco a poco ir recuperando la conciencia. El objetivo para los próximos días es conseguir que su corazón pueda funcionar con la misma dosis de medicamento posible. Con la mínima, perdón, añade su padre. Tras 9 meses esperando un corazón y asistiendo impotentes al debilitamiento de su hija aquejada desde su nacimiento de una grave cardiopatía, tanto Floren como la madre Begoña Gutiérrez están ahora más esperanzados que nunca. También lo están Martina y Lucía, las hermanas mayores de Chloe, 2 mellizas de 9 años, que el viernes vivieron con mucha angustia al traslado de la pequeña al hospital y los prolegómenos de la operación. Estaban nerviosas, llorando y con el miedo lógico a que saliese mal. Ahora ellas están muy bien, mucho más tranquilas, ya que nos ven a nosotros contentos. Y como estamos todo el día hablando por teléfono, ponen la oreja a ver si se enteran de algo. Con el trasplante de Chloe, Martín y Lucía ya ven más de cerca su sueño de poder regresar a Bilbao, a su cole, a los juegos con sus amigos del barrio, a su vida de antes, con su hermana completamente recuperada. Desde febrero viven en Madrid, donde hace casi un año se trasladó su madre con la pequeña Chloe a un piso de alquiler a 10 minutos del hospital, del que apenas se movían por si se producía la ansiada llamada. El teléfono sonó por fin el pasado viernes. Bueno, pues esto sí que es un notición de la semana. Ya estupendo. ¿Eh? Venga, ahí veo a Chloe y que se recupere y se venga pronto para casita. Y gracias a todos los que vinieron a la fiesta y los que han apoyado. Pues eso, ahí queda dicho. Muy bien, Vega. Bueno, pues tenemos por aquí más cositas. ¿Qué más nos has traído tú por aquí, Vega? Dos chistes. Pues le ponemos ahí la intro, ¿no? ¿O qué hacemos? Sí, a ver, nos hace señales la voz off de que hagamos tiempo hasta que busca la intro. Venga, unos pedetes. A ver. Ay, no me sale. Vamos a tener que tirar por el retrete a la voz off. Bueno, pues hacemos los chistes y... eso. ¡Bien! Ahí tenemos, después de tanta descarga, un retrete. Y no tenemos intro de chistes, no pasa nada, Vega, puede... No, esta es la sección... Nada, Vega, dale. Tenemos a la voz off que nos la vamos a llevar de Mani. Una mañana el marido vuelve a su cabaña después de varias horas de pesca y decide dormir una siesta, aunque no conoce bien el lago. La mujer decide salir en la lancha, se mete al agua adentro, ancla y lee un libro. Viene un guarda en su lancha, se acerca a la mujer y dice: «Buen día, señora. ¿Qué está haciendo?» «Leyendo un libro», responde ella. «Está en zona restringida para pesca». «Disculpe, oficial, no estoy pescando, estoy leyendo». Sí, pero tiene todo el equipo, podría empezar a pescar en cualquier momento. Tendré que detenerla. Si hace eso, le tendré que acusar de abuso sexual, dice la mujer. Pero si ni siquiera la toqué, dice el guarda. Es cierto, pero por lo que veo tiene todo el equipo, podría empezar en cualquier momento. Disculpe, que tenga un buen día, señora. Moraleja, nunca discutas con una mujer que lee, sabe pensar. Pues está estupendo, ¿no? Ahí, tu historieta que te has traído. Sí. A Adur le ha gustado, ¿no? ¿Te ha parecido bien? Si es que Adur es un encanto de niño, de verdad. Y le cae un moco. Se le cae un moco, es un encanto, es maravilloso. Se le cae un moco y tiene la lengua azul. Bueno, y tenemos por ahí también algo titulado Cuentos de Hadas, pero que es un chiste. Me han dicho que no es ningún sí. cuento, que es un chiste también. Pues ala, dale ahí al chiste Cuento de Hadas. Así debieron de haber sido los cuentos de hadas que nos leían cuando éramos niños. Había una vez en tierras muy lejanas una princesa hermosa, independiente y segura de sí misma que se encontró a un sapo mientras pensaba en asuntos ecológicos, en una verde pradera de su castillo. El sapo saltó al regazo de la princesa y le dijo: «Elegante dama, yo fui una vez un hermoso príncipe hasta que una bruja me hechizó. Un solo beso tuyo podría revertir el hechizo y convertirme de nuevo en el maravilloso y joven príncipe que soy. Y entonces, preciosa, podremos casarnos y podrás cuidar de mi castillo, con mi madre, donde podrás preparar mis alimentos, lavar mi ropa, dar a luz a mis hijos y estar orgullosa de poder hacerlo». Esa noche, mientras la princesa disfrutaba de una elegante y deliciosa cena de ancas de rana y salsa de cebolla, se sonrió mientras pensabas: ¡ni loca, güey! O sea, que no era vegetariana, ¿no? No. No, no. No, pero... Pero yo... hizo muy bien. Yo lo único no sé que si me comería tenía... las ancas de rana, pero yo tampoco me iba con el príncipe ese, ¿eh? Mucho yo menos tampoco. Me iba a... Encima, tampoco. Orgulloso de poder ser una criada, pues yo no estaría orgullosa. Yo tampoco. Estoy contigo, Vega. Tener una criada, vale, pero serlo no. Ah, tener una criada sí te parecería bien. A ver, no, pero porque ella me da... Pobrecilla. Ya. Pero no lo quiero ser yo. Claro, pero pues yo tampoco quiero ser la criada de nadie, pero la verdad es que tampoco quiero tener a nadie que me haga determinadas cosas. Pues yo aquí tengo el cuento de hadas más corto. ¿Sí? ¿Nos lo quieres poner? A ver... O sea, ¿te pues tienes preparado el cuento de hadas más corto? No, lo he pensado ahora. Lo has pensado ahora y te he dado tiempo a preparártelo, pero ponernos nuestra intro de cagate de risa no puede ser. No. Ahí está voz off que piensa por sí misma. A ver, este cuento igual gusta, igual no gusta. Bueno, todo puede ser, ahora te a daremos ver. Nuestra opinión. Venga. Opinión. El cuento de hada más breve y hermoso del mundo. Había una vez un hermoso príncipe que le preguntó a una bella princesa: ¿te quieres casar conmigo? Y ella le respondió: no. Y el príncipe vivió feliz por muchos años, yendo a pescar, a cazar y a boludear todos los días con sus amigos, tomando mucha cerveza, se ponía en pedo cuantas veces quería, jugaba al golf, al fútbol 5, al pádel, dejaba el saco tirado en la silla del comedor y tenía sexo con mujeres de la noche y vecinas, amigas, se tiró a pedos a mansalva, cantaba, se reía y se recontrarrascaba bien los huevos. Fin. Hasta... ¡Guarro! Bueno, creo que... Un poquito fuerte. Sí, bueno, aquí ha gustado las guarrerías y las palabras así un poco tal es lo que más ha gustado. Claro, igual que muchas mujeres inteligentes se libran de hombres tontos, pues también hay por ahí algún hombre más o menos tonto que se libra de algunas mujeres. Que se libra de alguna mujer también un poco tonta. ¿Qué le vamos a hacer? De todo hay. Hay hombres tontos y mujeres tontas. Ahora, boludear por ahí todo el día y rascarse los huevicillos, pues tampoco es lo más demostrativo de la inteligencia de ese príncipe. Así que, bueno, no sé qué opinar, Benja. ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay que cogerlo al tercero o cuarto grado o así. Sí, ¿no? A la guillotina. Sí, a la guillotina, ¿no? ¿Con el Benja o con el príncipe? Es que tenía el mismo cuento, pero al revés, y no sé dónde está. Ah, claro, y por eso nos has puesto la versión macho. Sí, el único que queda. Que se va por ahí a beber litros con sus colegas. Bueno, es lo que tiene que la voz off conviva con nosotras en la radio. No sé qué haremos. Nos le vamos a llevar a la mani, yo creo, con el piscabates mucho en la mano, y que se aprenda todo esto en euskera, y que empiece a interiorizarlo en su cerebro. Y a realizarlo, vamos, ponernos en el Día de la Mujer, ponernos este cuento. Así que, madre mía. Bueno, ¿qué tenemos por ahí, chicas? Pues yo no tengo nada más. ¿Y tenemos alguna opinión? ¿Opinión? No. Que... Bueno, pues tenemos... ¿Ha traído Vega también unos poemas? Vale. ¿Os apetecen? Vale. Oye, no solemos tener poemas en el programa. La verdad es que podíais traerlos más a menudo, ¿eh? Ya. Pues léenoslos. No. ¿De dónde las has sacado? De internet. De internet. Sí, pues, y son, bueno, este no, este son, de un amigo. Un amigo que te ha... Y entonces estos que te han gustado especialmente. ¿Y cuál es? ¿Nos lees primero el del amigo que es más bonito? Pero te lo ha dicho él. ¿Has ligado, Vega? No, ¿dónde? Ah, me pega, eso es que sí. No. Venga, no pasa nada. Eso encima es muy feo, porque es un... ¿Y qué? Pero que sea feo puede ser maravilloso. Pero si tiene 40 y algo años. Ah, bueno, entonces entonces no vale para ti. Igual sí. Para el mundo puede que no seas nadie, pero para mí puede que seas el mundo. Es muy bonito, ¿eh? Si tiene 40 y pico años. Pero más que nada, lo que dice, ¿sabes? Que para el mundo puede que no seas nadie, no porque no seas nadie, sino porque a lo mejor no te conocen, ¿no? Ya. Pero lo que quiere decir eso, que yo que te conozco, pues que eres maravillosa, Vega, o maravillosa Arais, que os conozco a las dos. Yo no la conozco tanto, pero... ¿El qué? El otro es muy dramático. ¿Es muy dramático la otra historia que nos traes? ¿Tu otro poema? Es un poco chuchurrío. Chuchurrío, ¿pero te gusta o no te gusta? Sí. Si te gusta, no lo lees. Si no te gusta, pues tu criterio nos lo quitamos de encima, ¿eh? Vale, venga. ¿Te gusta? Más o menos. Pues venga, dale ahí. Eres alondra sin lazo y nunca pájaro preso. Eres simplemente un beso, desde el alba hasta el ocaso. Eres el seguro paso del sincero amor. Fulguras dulce esplendor, madre, novia, esposa, amante. Eres la flor de un instante y la ternura mayor. Bueno, un poema hacia las mujeres. Sí. Y sí, que bueno, que nos toca ser esas cosas. Sí. Bueno. Pues bueno, podría decir varias cosas, pero no las voy a decir. No, dilas. No, que podríamos presentarnos tu canción, ¿no, Vega? Sí. Que tenemos es un tema nuevo. La Corrica de Esne Belcha de 2013. Que va a ser pronto. ¿Qué? No sé qué me dice Ben. ¿Qué? Que sí, ¿no? Va, yo lo que quiero. Ben ya me está haciendo aquí 20.000 señales, me está volviendo loca. Lo que queríamos averiguar era qué día era la Corrica. En la escuela sí que es el 20, pero no sé cuándo empieza. Que no nos lo habíamos hecho el enteramiento. Vale, pues mientras nos ponen la música, nos lo decimos y entre medias lo colamos. Sí, venga, dale ahí a la música. Esta voz la vamos a tirar por la ventana. Pues dilo, hola, no, perdón, Arait. El 21. El 21. Empieza el 21. El 21 pasa por Bilbao, eso. Y por Irala, además, nos acaban de esquivar. Bueno, pues nos podemos decir agur, ¿no? Irnos despidiendo, chicas, ¿os parece? Hasta dentro de un par de semanas, oye. ¡Chao! Ha estado bien el programa, nos hemos organizado bastante bien. ¡Agur! ¿Eh? ¡Sí! ¡Agur!